Producción presentan King Kong. Nos encontramos en la misteriosa isla del Calcetín, en donde unos exploradores caminan bajo los ardientes rayos del sol. El sol nace para todos. El Peluco, jefe de la expedición, ha encandilado a todos diciéndoles que van a encontrar una mina de dólares. Sin embargo, su conciencia le dice: siembra tu tierra y ponte a trabajar. De pronto, el guía de la expedición, el nativo gran jefe Calcetín Colorado, les dice que han tomado por un camino equivocado. Camino sin sentido tomaré, cuando vagaré, eso no lo sé. Y ¡oh, sorpresa! Se encuentran a un gorila terrorífico y tan alto que hasta tiene una nube en un ojo. Ya verás que llega un príncipe con un poco de imaginación. Todos huyeron despavoridos y King Kong, que así se llama este mono, toma con una mano a la bella Juanela y la examina. Simpática y muy bonita. Es un ángel esa chica. Tiene personalidad. Ella, al sentirse elevada por la gigantesca mano, aterrada grita: soy como una plumita, soy basurita que lleva el aire. El Peluco, al ver que falta su novia Juanela, regresa hasta donde está King Kong y queda atónito al ver que ellos han hecho grandes migas y sorprendido exclama: estoy en medio de un triángulo. King Kong baja al suelo a la bella Juanela al tiempo que le dice: y aunque me cueste el llanto, yo te juro que te tengo que olvidar. Pero como nunca falta un pelo en la sopa, Tocineto Alcaparra, el malvado del grupo, tiene un siniestro plan. A veces yo quisiera reír a carcajadas. El malvado Tocineto intenta rociar a King Kong con un spray, el cual, aparte de muerte, provoca resequedad en el cutis. ¿Qué pasará? ¿Se salvará King Kong o terminará muerto y con el cutis marchito? No deje usted escuchar nuestro siguiente capítulo de King Kong. Chuff y Kelly, Aquamatic Production, presentan ¡Tiburón! Nos encontramos en el bello puerto de Xochimilco, en donde unos veraneantes se divierten alegremente. Pierde chicle su sabor, si lo pegas debajo de la cama. De pronto, en una lancha donde la bella Gladys se encontraba bailando. ¡Muévete, morenaza! ¡Tira la polilla! Al dar un mal caderazo, cae al agua. Al tiempo que angustiada grita: ¡Sabacadula, machicadula, bibidibabidibu! El Charifas, su novio, como es burriciego de nacimiento, no se dio cuenta de lo sucedido. Así que, al no verla, dijo: esa pared que no me deja verte. Todos trataron de salvarla, pero un grito aterrador los contuvo. ¡Tiburón, tiburón! ¡Tiburón, tiburón! ¡Oh, tragedia! El tiburón, cual diletante gastrónomo, se la comió de un solo bocado. Te llevo dentro de mí. El Charifa se quedó anonadado, desajustado, desconchinflado y más triste que un burócrata a fines de quincena. Y recordaba con tristeza las últimas palabras de su amada. Te firmé mis 20 años, te ayudé a subir peldaños, y entre copa y copa me hice necesaria. El drama del Charifa se complicó más, ya que la que traía para pagar la cuenta era ella. Así que, burriciego de nacimiento y ciego de ira, le gritó al tiburón. ¡Mandilón, mandilón, mandilón, mandilón! El Charifas juró matar al tiburón. Estaba que no le cabían ni los calcetines. Casi se encontraba enloquecido. Me estoy volviendo loco sin saber por qué. ¿Qué pasará? ¿El Charifas logrará cobrarle el almuerzo al tiburón? ¿O él le servirá de postre? ¿Quién pagará la cuenta del consumo? ¡Tiburón! En el panteón de Dolores, muchos muertos resultaron heridos. Atada este teléfono, tengo que contestar. mundo comienza a sonar. Cuando escucho ring, ring, ring, yo me quisiera matar. Telefonito, no suenes más. Telefonito, no suenes más. Telefonito, no suenes más. Bueno. ¿Habladora? ¿Habladora? ¡Habladora es su abuela! Telefonito, no suenes más. Telefonito, no suenes más. Telefonito, no suenes más. Bueno. Oiga, es el 563-2800. Sí, ¿cómo lo supo? ¡Brujo, brujo! Telefonito, no suenes más. Telefonito, no suenes más. Telefonito, no suenes más. ¿Bueno? Perdone, señor, ¿es la casa del señor Martínez Rodríguez? No, señor, aquí es la casa del señor Rodríguez Martínez. Ah, caray, entonces marqué al revés. Telefonito, no suenes más. Telefonito, no suenes más. Telefonito, no suenes más. ¿Bueno? Perdone, señor, ¿está el señor Rosado? Sí, sí está. Pues échele su talquito. Qué lata da este teléfono, tengo que contestar. Siempre es a la medianoche, cuando comienza a sonar. Cuando escucho ring, ring, ring, yo me quisiera matar. Telefonito, no suenes más. Telefonito, no suenes más. Telefonito, no suenes más. ¿Bueno? ¿Hablo a la compañía de luz? Sí, señor. ¿Y no está? ¿No está quién? Luz. Telefonito, no suenes más. Telefonito, no suenes más. Telefonito, no suenes más. Bueno. Perdone, ¿está el padre prior? No, hijo, ya está mejor. Telefonito, no suenes más. Telefonito, no suenes más. Telefonito, no suenes más. Bueno. La palería El Cisne, a sus órdenes. Oiga, señor, ¿tiene usted pintura? Sí. ¿Cola? También. Pues rásquesela. Qué lata da este teléfono, tengo que contestar. Siempre es a la medianoche, cuando comienza a sonar. Cuando escucho ring, ring, ring, yo me quisiera matar. Telefonito, no suenes más. Telefonito, no suenes más. Telefonito, no suenes más. Producción presenta La Guerra de las Estrellas en Argentina. Nos encontramos en los llanos de Apan, en donde deportivamente están practicando nuestros seleccionados. Aquí estoy entre botellas. Sin embargo, la prensa internacional asegura que nunca vamos a ganar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A nosotros nos toca sufrir. Sin embargo, su entrenador asegura que no le hacen mella estas críticas. Me defiendo como gato panza arriba. Y oh, sorpresa, se ha descubierto que nuestra selección nunca ha ganado un campeonato del mundo. No porque seamos gandallas, ya que ha habido entre nosotros grandes estrellas como Enrique Bosca, Chupe Chávez, el Alcohol Peña, el Cheve Reyes y el Cinco Copas Carvajal. ¡Agarra la jarra! Sino porque desde antaño hemos sido perseguidos por espíritus chocarreros que nunca nos han querido soltar. Siempre, siempre me llevarás y en tu corazón viviré. Los directivos de la selección toman una medida sabia e inteligente. Van en busca de un brujo que está en Azcapotzalco, el único capaz de sacar los malos espíritus de adentro para afuera. Y él es... Se llama Arturito, es un chiquitín que habla así. Pero cuando le dicen de qué se trata, él se resiste. no quiere hacerlo. Tiene miedo. Porque soy chiva de corazón. Porque soy chiva de corazón. No obstante, él sabe que tiene que hacerlo porque es el único capaz de lograrlo. Así que pide que le den sus armas de trabajo. Medio kilo de clavos y un jabón. Medio kilo de clavos y un jabón. Y comienza a hacer su limpia. A base de plumas de chichicuilote cachetón. Y rociando a la selección con agua de colonia de la Bondojo, pronuncia estas cabalísticas palabras. Oye, Salomé, ayúdanos, ayúdanos, ayúdanos. Y se consuma el milagro milagroso y son lanzados todos los espíritus malévolos y malignos, cual si fueran inquilinos de renta congelada. Todos se felicitan por el triunfo. Ya libres de espíritus chocarreros, es probable que hasta lleguemos a ser campeones del mundo. Sí, sí, cómo no. Ay, cómo no, sí, cómo no. Y preparándose para ir a la gran guerra futbolera, los directivos les desean suerte a todos los muchachos. Y al entrenador le dicen estas simbólicas palabras. ¿Cumples? Y te encuentras con Lolita. Fallas y te enfrentas a Dolores. Mi selección, México. Mi selección, México. Siempre serás tú la mejor. En cualquier parte, en cualquier lugar, tu pueblo entero se acordará. Pero aunque no seamos campeones del mundo, debemos de ser optimistas y desear que nuestra selección haga un buen papel y que no sea papel estraza, ni mucho menos papel cebolla del llorón. Chuff y Kelly, Aquamatic Production, presentan el segundo capítulo de ¡Tiburón! En el capítulo anterior, ante la desesperación del Charifas, su novia Gladys fue devorada en Xochimilco por un tiburón monstruoso. Tenía un ojo rubio y orejas de campana. El Charifas ansiaba vengarse del tiburón, así que mandó llamar a su compadre Gregorio el Cacharpas, especialista en matar tiburones en el lago de Pátzcuaro. Yo, pescador del amor, vendré, espérame. Y en un 2x3 llegó Gregorio el Cacharpas, acompañado de su ayudante el Catarrín Pulido, fletó una lancha y se fue tras la pista del tiburón. Como un duende yo sigo tus pasos. De pronto se encontró frente al monstruo y se inició una terrible bronca acuática. El tiburón, como era tapatío, era muy bravo y de un colazo con chanfle movió la lancha tan bruscamente que cayó al agua el Catarrín Pulido, quien gritó: ¡Sálvame de la muerte que se aproxima! El Cacharpas, como era de Zacatecas, no se arriesgó, pero el Catarrín insistió diciéndole: el Charifas ya no sentía lo duro sino lo tupido, y echándole caña al asunto, luchó por dominar a la bestia. Pero ya perdí la calma y ahora tu juguete ya no soy. El Charifas, que quería ver la bronca desde ringside, llegó nadando en una llanta al lugar de los hechos, y al verlo el tiburón le clavó la mirada, se le hizo agua a la boca y se acercó a él. Que no me falte tu cuerpo jamás, jamás. Y oh horror, se lo comió. El cacharpas, al ver esto, se le rodaron dos lágrimas del tamaño de una canica y se sintió solo. Pero afortunadamente, pronto encontró consuelo a su soledad. Tengo mi guitarra que me acompaña a donde quiera. ¿Qué pasará? El tiburón se habrá quedado con apetito y de botana se comerá el cacharpas. O el cacharpas cobrará venganza y matará al terrible tiburón. Y a todo esto, ¿qué se hizo el catarrín pulido? ¡Tiburón! Damas y caballeros, nos encontramos en el patio del sanatorio de la Cruz Rosa Frenesí para entrevistar a algún doctor, alguna enfermera o a un paciente. Y en estos momentos una potente y moderna ambulancia se acerca rápidamente hacia nosotros. ¡Baja el chofer! ¡Baja el doctor! ¡Y se baja una llanta! Muy buenos días, doctor. ¿Qué hay de nuevo? Pues casi nada. Está muy floja la chamba. Ahorita nomás fuimos por un herido. ¡Muchachos! ¡Bajen el herido con cuidado! ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay! Ahí quedó bien, ahí quedó bien. Y dígame, doctor, ¿de qué está herido? Le dieron una puñalada trapera. A ver, voltéese para que lo vea aquí el joven. No, no puedo, doctor, no. Ande, no se arrejego, voltéese. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No, ay, ay, ay! Mire nomás qué cuchillote, parece machete. Bueno, ¿y por qué no se lo quitan, doctor? Ay, ¿cómo se lo vamos a quitar? Se lo tiene re bien clavado. ¡Quítenme del sol! ¡Pérese! ¿Qué no ve que adentro no hay corriente eléctrica y no puedo hacer mi entrevista? Y dígame, doctor, ¿qué hay respecto al equipo nuevo del sanatorio? El domingo perdió 3-0. No, médico. Me refiero al quirúrgico. Ah, ¿al quirúrgico? Sí. Pues mire, aquí el joven acaba de estrenar la ambulancia. ¡El bolo, el bolo, bolo, el bolo! ¡Ay, qué me trajeron en ambulancia! Yo creí que me habían traído a rastras. No sea payaso, no sea payaso. ¡Ahora sí, quítenme del sol! No muela usted. Se va a morir de la cuchillada, no de insolación. ¡Quítenme el cuchillo! Por fin, le quitamos el cuchillo, lo quitamos del sol. Pues lo que sea, pero que suene. ¿Qué le pareció la forma en cómo apliqué la anestesia? Muy mal, porque no me durmió. Y ahora me molesta el sol. Me duele la cuchillada y me está doliendo mi cabecita. Ay, ya basta. Todo tiene un límite. Me retiro de este lugar sumamente disgustado. Después de haber comprobado que todavía hay gente que no tiene ni gota de educación y que creen que con el simple hecho de estar heridos les da derecho a ser majaderos. Mi nombre es Drácula. Mis amigos me dicen el gran conde Drácula. El gran vampiroa. Mis enemigos, Drácula, el chupasangre, el sangrón. He vuelto a este mundo a cobrar nuevas víctimas, pero, ¡oh!, me he encontrado tan cambiado al mundo. Lo primero que hice al volver a la vida fue buscarme un castillo donde aposentarme. Lo encontré en un lugar magnífico, pues estaba cerca del periférico, pero pedían una renta que ningún vampiro proletario como yo podía pagar. Además, me pedían fiador. Y actualmente no tengo quien responda por mí. Después encontré otro de mejor precio, sin tantas pretensiones. Lo tomé. Pero llegó la ampliación de Reforma y lo tiraron. Ahora yo, el conde Drácula, vivo en un hotel de la Bondojito. He salido por las noches a buscar víctimas para chuparles la sangre. Pero con el cierre de la una, las víctimas están muy escasas. Solo he podido chuparle la sangre a uno que otro borrachito. A consecuencia de esto, he agarrado cada cohete. Y lo peor de todo es que ya me está gustando. Me estoy enviciando. Sí, si mi mamá me viera. ¡Oh, qué vergüenza! Ayer llegó al clímax mi situación. Me agarró la razia y me embotellaron. Por eso he decidido volver a dormir a mi ataúd hasta que el mundo cambie o yo me vuelva un vampiro nylon. ¡Adiós, amigos!